Es lo que pensabas. Pero no iba uno de los capos y hablarle directamente. Nos pasa esto, esto, con la verdad. Con la verdad llegas a todos lados. No mentirnos, porque se miente el mismo. Decirle, nosotros estamos sufriendo esto, esto, esto, y vamos a comer todos iguales. Un pedacito, todos, todos. No porque yo era el comandante, voy a comer tanta cosa, el otro tal. No. El comandante nuestro comía lo que hacíamos nosotros. Él venía, te golpeaba la espalda y te decía, ¿qué te parece si comemos algo? ¿Qué te parece si tomamos algo? ¿Quién le va a decir que no? No, obvio. Y comía lo mismo, todo lo mismo. Por eso te digo siempre la ropa, los zapatos, los borseguí que teníamos. Nosotros nos dolía cuando veíamos el ejército que tenían zapatos tipo de cuero, ¿viste? ¿Cómo puede ser eso? No podés tener suela de cuero, qué sé yo, de la humedad pasaba, resbalaba, todo. Te hacía pelota vos mismo, eso. No tenían las botas esas grandes que teníamos los marinos, todos teníamos, todo igual, igual. Así que mira, vos tenías, estaba en el Vintré, tenías. Teníamos borcego. Sí. Claro, sos borcillo, claro, claro. Eso que te entrabas, atabas así. Sí, igual llega un momento en que no hay borseo, luego, no hay nada. Ni dos pares de medias, Javier, ni no, plantilla dos meses, de cuero de sí, oveja lógico, que casualmente no, fue a parar a mis pies. No, lógico. Yo sufro muchísimo de los pies. Yo para tener los pies calientes en invierno tengo que estar descalzo. Yo me pongo botas o medias, no. Descalzo se me calienta, enseguida se me calienta. Con así abrigado, ¿no? Enfría. Porque ya tengo mala circulación en los pies. Me quedé mal. Porque allá estabas con agua, con todo. Claro. Y mirá de todas, estábamos todos iguales nosotros, los marinos, los que estuvimos allá. No había diferencia de nada. Todos iguales. Por eso, viste, yo veía ahí en cuando peleaban, era increíble, ¿no? Así también vi del otro lado, ¿no es cierto? Pero los menos, que lloraban, viste, pero no por miedo, por la impotencia. Que le faltaba sacarse los borseguíes y pegarle a los tipos, o no tener armamento. Claro, tirarle con los borseguíes. Claro, sí, no. La bronca. Hicieron, pero cosas, pero. Por eso a mí me duele cuando dicen los chicos, ¿qué chicos? No, hombres, señores son esa gente. Un orgullo de haber estado con esa gente, ¿me entendés? Es así, viste, lo que uno vio es distinto a aquel que te comentó, que fue por el otro lado, que no estuviste, pero aquel que. Sí. Era tu vida, era, compartías todo con la vida y la muerte, eran todos iguales, no había diferencia ya. No había discriminación. Nada, después cuando estábamos ahí charlamos nosotros, decíamos que esto cuando llegamos acá iba a cambiar, basta de burocracia, basta de ir a pedir algo, y te dicen, no sé, vamos a ver, si saben, si podés o no podés. Y después como te trataban, fue muy feo acá. Nosotros pasamos peor que los soldados en el sentido porque nosotros, los que se fueron, está bien, viste, los que se fueron de baja, pero los que quedamos allá adentro sufrieron de nuestra propia gente. Nos decían los primeros que decían, ¿qué hubiese pasado si hubiesen ganado? Nos decían, hijo de puta, eran, viste. Mira, ese planteo decía. Y yo me fui de la escuela mecánica porque me peleé ahí, porque no podés soportar. Yo era suboficial principal, me entendés, todo, un orgullo total. Y me querían hacer esto. No, yo le digo, vos tenés que pararte y decir las cosas, porque vos tenés tu lugar que corresponde. Bien, en ganado, el sentido, ¿no?, de estar defendiendo tu patria, defendiste todo. Y vos viste que él no hizo nada, y todo, mandarte esto y aquello. No, llega un momento de decir, no, basta acá. Y lo primero que hice, me rajaron un día para otro a la escuela, al apostadero naval, y del apostadero naval me salió a retiro inmediatamente por no reunir las condiciones para un militar. ¿Qué te parece? Para no reunir las condiciones. Después de haber pasado ya, todo, guerra. Todo. Hasta como yo que fui a hacer campaña. Así que, para aprender a combate. ¿Qué te parece? Nah, uno pasó después por eso. Malvina, ¿no? Evidentemente debe haber sido muy difícil. Sí, lo porque que aquel que volvió se encontró con una estructura, con su personal de cuadro superior, al que le debía respeto y obediencia, en una situación crítica, ¿no? De decir, momento, pará, un poquito. Pero Javier cuenta que siendo conscripto, sí. Volvió de la guerra y lo volvieron a meter dentro de la misma bolsa de toda la vida. Hizo 9 meses más de colimba. Tenían que ocho campañas, lo, por eso, yo campaña pienso, de instrucción a combate. Eso es buenísimo. Yo pienso que a veces que vos vas a un colegio, eso, que vas, la escuela tiene que sentir orgulloso de estar vos ahí y hacerte izar la bandera vos. ¿Por qué? Porque vos diste tu cuerpo, claro, diste todo por esto. ¿Eh? Claro. Alguno de todos los que están, bandera, directores, intendentes, todo, hizo por eso algo. Claro. Vos sí, vos tenés el derecho y la obligación de hacer eso. Vos tenés que izar la bandera. No otro. Se lo han ganado. Totalmente. Me ha tocado. Sí, laburaron para eso. Bueno, es un orgullo. Es un orgullo. Grandísimo. Por eso, cuando nosotros desfilamos acá en San Isidro, viste ahí en la plaza, en la calle, lo mejor que hay es la gente que te aplaude, te dice de todo. ¿Me entiendes? Eso es lindo. Es un orgullo para uno. El reconocimiento. El reconocimiento. No es dinero. Es el otro reconocimiento, viste. El afectivo de la gente. El afectivo, que te dicen gracias por hacer esto, aquello, todo. Eso es lo bueno, ¿me entiendes? En eso uno está orgulloso, orgulloso. Ha habido injusticias, obviamente, en todas las guerras las hay. Ha habido mala suerte, son cosas que pasan. Habiendo tantas cosas unidas en esas condiciones, son cosas... es otra cosa. Porque en el regreso ya no había una guerra, ya no había las condiciones críticas del campo de combate, la incertidumbre propia de un combatiente que escucha el ruido del combate a distancia y no sabe si se está acercando o se está alejando. A la vuelta, Javier cuenta que lo bajaron del buque en el puerto, lo subieron a unos colectivos a los que habían tapado las ventanillas para que la gente no los viera. Entonces, escondido. Hemos escuchado en estos micrófonos historias de muchachos que salieron escondidos por otras personas para poder abandonar el cuartel e ir a avisar a su casa que habían llegado, que estaban bien. ¿Con qué necesidad seguir haciendo sufrir a una madre que no, la incertidumbre de saber si su hijo estaba o no estaba? ¿A tus viejos le pasó? Que no tenían noticias, pues si tuvieran noticias, bueno... Ya va a venir, está bien, ya va a venir, listo. Entonces uno se quedaba más tranquilo. Pero las cosas que se dijeron... ¿Se acuerdan cuando se hundió el Belgrano? Que decía que había chicos que habían subido a un pesquero ruso, a un submarino ruso que había rescatado, que los traían para Buenos Aires. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso fue una irresponsabilidad, con toda seguridad. En aquella época, en la República Argentina, había un gobierno de facto que podía hacerlo todo. Faltaba nada más que se lo propusiese. No había forma de enfrentarse a semejante poder. Y eso fue un fallo muy grande. No habían los medios de comunicación de hoy tampoco. No, ni hablar. Para poder hacerlo. Claro, era mucho más controlable, Javi. Claro. Muchísimo más controlable. Claro. Y sin embargo, se desdeñó. Desdeñó. La experiencia de los hombres que venían, un suboficial principal, tiene que haber visto con otros ojos lo que ha visto un conscripto, con otros ojos, con otro marco. Son 24 años de experiencia, de estudiar, de capacidad en el mando, en la organización. ¿Sabe una cosa? Ejemplo con nosotros, vamos a lo práctico, a los enfermeros, sanidad. A nosotros jamás de los jamás se lo llamaron la sanidad, así donde están todos los médicos, donde a decir, a hablar nosotros lo que pasamos, lo que vivimos, sobre la experiencia nuestra de cada uno. Jamás de los jamás, nunca. Y eso es muy triste para uno, para especialidad de uno. Que nos llamen, que digan, ¿qué hizo usted? ¿Qué le gustaría hacer? No, eso no existe ni existió. Así que muchos dicen, no, eso, ¿qué tenés que volver atrás? No, es para experiencia, y experiencia es lindo, es hermoso. Aprendemos de todo el mundo, aprendemos, y todos los días aprendemos. Aprendemos cosas, hasta el último día de nuestra vida estamos aprendiendo. No, y lo lógico hubiera sido esa oportunidad, ¿no? El reconocimiento hubiera empezado por allí, de decir, bueno, muchachos, ustedes que estuvieron en esta situación, cuenten, ¿qué nos pueden contar? Incluso para aprender, ¿no? porque, de eso que vivieron. Porque todos aprendemos de todos, aprendemos. Uno se acuerda de una cosa, uno se acuerda de una cosa, de otro, porque uno se acuerda de una. Ah, no, por supuesto. Todos nos acordamos de lo mismo, todo lo que pasamos. Muchas veces uno hizo cosas y no lo recuerda lo que hizo, y otro lo recuerda, le dice, no, vos hiciste esto, aquello. Y es así, y eso es lindo, esa es la comunicación. Pero sucede esas Yo cosas. Yo pensaba, por ejemplo, en ese momento, cuando íbamos de campaña, de que íbamos a hacer las veces de el director técnico adentro del partido, como los jugadores que portan esa calidad. No que íbamos a ser instructores de los conscriptos nuevos, pero sí manejar cierto tipo de situaciones adentro del campo de batalla con los nuevos, explicando qué tenés que hacer y sobre todo qué no tenés que hacer ante una situación de ese tipo. No. Es que se pretendió, mi lectura de todo esto, ¿no? Se pretendió seguir como si nada hubiese ocurrido, justamente con el propósito de minimizar todo lo que había ocurrido. Yo recuerdo las publicidades por televisión del invicto ejército argentino. Se subrayaba invicto. Después de Malvinas, obviamente, no lamentablemente perdieron tal condición. Claro. Pero el ejército argentino se ufanaba de no haber perdido jamás una guerra. De haber salido airoso, victorioso de la mayoría de los trances. Cuando vos hablás de lo que fue la guerra de la independencia, la guerra por la independencia en América Latina, obviamente han descollado. Ni hablar de 1805, 1806 con los mismos ingleses. En Acá Tucumán, no. lo que ponía al ejército en jaque con lo que estaba pasando en Tucumán. Me acuerdo la sucesión de publicidades por televisión que hablaban del soldado argentino en Tucumán de perteneciente al invicto ejército argentino. Entonces es como que se pretendió decir, bueno, ya pasó, no pasó nada, ¿eh? Acá no ha pasado nada. No, y se buscó echar la culpa de lo que había pasado a los que habían estado en las islas. Claro. O sea, lo que decía Javier, que pensabas que de pronto los podían llevar como observadores, asesores y demás, la concepción en el continente era que ustedes habían perdido la guerra y qué asesoría ibas a dar. Sin la era condición. Para separar. Sí. Por eso, al día siguiente empezaron a aparecer las frases, yo no me rendí. ¿Cómo yo no me rendí? Sí. ¿Qué es eso? Sí, sí. Sí, ha generado algunas trifulcas, porque yo no me quedé en el continente y otras cosas que devenían en una serie de hechos bochornosos que empañaban la jornada deportiva, pero eso es un detalle menor. O tal fuerza o tal otra, no, yo no me rendí. ¿Cómo empezás a separar? Claro, bueno, pero eso habla también de un conjunto, ¿no? Y las desinteligencias que ese conjunto no pudo llevar a cabo. Hay que asumir una derrota. Tenga que hacerse cargo, decís vos. Hay que hacerse cargo, exactamente. Y lo que pasa es que en realidad lo que habría que haber hecho es haberse sentado a ver qué pasó y en base a eso reparar ese error de alguna manera. Sí, pero eso es para espíritus superiores, Javier. Porque hacer una cruda semblanza de las razones por las cuales situaciones que debían ser favorables no lo fueron, te pone de cara al error, te pone de frente al fracaso. Está bien, pero si no cometes el mismo error dos veces. Sí, sí, pero por eso digo, la gente que tiene el corazón en donde lo debe tener y la cabeza no la debe tener, dice, no, yo no quiero volver a pasar por esto, ¿qué fue lo que hicimos mal? Generemos debate entre los hombres, dirigido por lo que tienen que dirigir, y tomar nota de las conclusiones y llevarlas a la práctica y probar a ver si hacemos la inversa, los resultados se dan o no. Yo desconozco hoy, a 35 años, claro, hoy en... cómo está la Armada, cómo está el Ejército, yo sé mucho que no convivo con ellos. Pero mientras lo hice, hasta hace 10 años atrás o 12 años atrás, no daba esa sensación. La gente se quejaba de las mismas cosas. La gente que está adentro se quejaba de las mismas cosas que se quejaba antes de Malvinas. ¿Por qué te reís? Hay algo que no se estudia, aún dentro de las Fuerzas Armadas, que es algo muy silencioso, que es la logística. O sea, en una mesa de arena vos podés hacer avanzar 100 kilómetros los tanques, pero si no tenés atrás el logístico y tenés el combustible, no avanzan 100 kilómetros. No. Y de última llegan hasta ahí y se murieron. La guerra de Malvinas fue una guerra logística. O sea, que haya llegado un cañón, es un problema genético. Javier dice siempre que cuando terminó la guerra había mucha comida guardada, imposible de distribuir, porque había una gran incapacidad de alcanzar los puntos más lejanos y los no tan lejanos también, porque hubo gente que pasó necesidad muy muy cerca de Puerto Argentino, pero no había forma de apoyar. Llevaron tanques a rueda, cocinas a leña, tanques a rueda donde no hay caminos. Donde no había caminos. Donde claramente era imprescindible tener oruga. Los ingleses llevaron vehículos a oruga y anduvieron por arriba de la turba. Llevaron tanques, el Scorpion y su familia. El Chimitar, y llevaron los Volvo, eso que usaban en la nieve, porque con buen criterio dijeron la nieve y la turba ahí, mojada. Esos eran los puestos de comando. Ah, sí, los Volvo esos. Los Volvo eran parte del puesto de comando de los británicos, de las brigadas. Entonces, evidentemente, nosotros teníamos tanques orugas, estuvieron montados sobre el río, el Córdoba, el Elma Córdoba, para cruzar. Eran los SK-105. Los curaciados. Claro, los más chiquitos. Pero son vehículos ligeros, muy muy rápidos, muy ágiles. No tiraban en estabilizado, había que detenerse para poder disparar con una probabilidad cierta de impacto. Pero no, hubiese sido de alguna manera un escollo a resolver. El martes pasado acá nos contaban de cómo tiraban con los cañones sobre los barcos y demás. Hacer. Bien, será de la Segunda Guerra Mundial, pero seguía siendo efectivo. ¿Cuántos kilómetros de islas abandonadas a su suerte por no tener cómo defenderlas? Por no haber cañones. Digo cañones por la distancia a la que vos podés batir un blanco. Entonces, también llevamos los Sotomelara porque nosotros teníamos Sotomelara. O buses. ¿Por qué? Y porque siempre pensamos que nos íbamos a agarrar con los chilenos. Y el obús es un cañón diseñado especialmente para ser usado en la montaña. Con un alza muy grande, totalmente desmontable. La pieza más pesada tiene 132 kilos. O sea, 132 kilos entre dos tipos se llevan. Había toda una, ¿cómo es que se dice? Expectativa de combate, no. Los ejercicios de combate se hacían sobre las hipótesis. Y todas las hipótesis pasaban por la cordillera. Claro, sí, sí. Si siempre te hacían hacer el mismo ejercicio en el colegio militar. El ejercicio constaba en atravesar la cordillera en columna para poder desembarcar del otro lado y armarse, y todo pasaba por ahí. A nadie se le iba a ocurrir que nos íbamos a agarrar con los brasileros con 180 millones de tipos. Y mucho menos con los uruguayos porque eran los primos. Y el problema siempre fue Chile. Ni siquiera Bolivia. Bueno, la guerra con el Paraguay, pero sucedió en el 1850, qué sé yo. Entonces, ¿qué había? Obuses de Otomelara, llevemos el obús. ¿Qué alcance tiene? 10 kilómetros, listo. Y los ingleses llevaron lo que tenían con 17 kilómetros, prácticamente el doble de alcance. ¿Qué ganado? Dormir, flaco. Sí. ¿Por qué al amigo T6 lo mandan con su batería como 12 kilómetros más adelante? Para ver si llegaba. Para hostigar hacia adelante. Bien. Por supuesto que los cañonazos lo primero que llegar eran los que iban con nombre y apellido para él, pobre, pero era así. Entonces vos decís, caramba, ¿qué estudiaron estos tipos? Claro. ¿Qué vieron antes? Vos y yo hemos estado con parada, charlando prácticamente 5 horas de Malvinas. Y nadie fue, loco. Claro. Bueno, eso sí, fuimos nosotros. Eso es notable. Bueno, pero lo reprochable... ¿Sabes qué pasa? Que tenemos miles de facturas, pero nunca se hizo la contabilidad. Claro. Linda metáfora, Doc. Porque dentro de las cosas que pueden haber faltado, lo reprochable es no haberse nutrido de los testimonios de los que volvieron. Y justamente... No, eso, yo te digo específicamente, lo hablé con el general Calvi, con quien tuve muchas conversaciones, que en base a las críticas que le hacían los oficiales, suboficiales, que ha venido a Campo de Mayo, que decían, nos tuvieron prisioneros ahí, no dejaban salir, no dejaban ver. El general Calvi, cuando yo se lo comento, él me dice que él necesitaba que cada oficial, cada suboficial, hiciera el informe, o sea, que hacía una guerra, o sea, que hacía la carga. Si el gabán servía, no servía, si la ametralladora, la MAC, se trababa o no se trababa. Y que dice que de la lectura de esos testimonios se podían sacar infinidad de lecciones sobre el uso del armamento, uso de doctrina, liderazgo y demás. Y él, con un dolor inmenso, decía, ¿y dónde estarán todos esos testimonios? El general Calvi se hacía esa pregunta. Él, con mucho dolor, decía, él hizo el informe que... salvo algunas cosas muy puntuales, hoy ese informe es imbatible de lo que es el relato de lo que fue la guerra, hecho en el año 83, en base a esos testimonios. Claro. Que hasta que no escribían el testimonio, le daban una máquina, escribía cada uno, ponían la hojita, escribían toda la serie de preguntas y con eso se preparó el informe. Pero lo que él le dolía era que todo lo adicional, todos esos datos, si los bolseguíes se quebraban, se rompían, se mojaban, todo eso que la gente lo escribió, eso él cree que no se recogió. Esas enseñanzas, eminentemente tácticas, nunca se recogieron. Y andás a ver qué magnitud hubiese podido tener esa enseñanza con los hombres en actividad. Tal vez era dejar expuestos oficiales en actividad para determinar la compra de armamento, la compra. Sí, esto no sirve para nada, no sigan informes. Ahí está. Tácticas de combate. Dice, "No, mira, claro, me hizo el mejor precio." Pedrestres. Pero espera, mira, tal ametralladora y no se trababa. O necesitaba determinado kit de limpieza que no había llegado, los estopines de la munición. No, pero si no había lubrilina, Alejandro. Lubrilina es el elemento básico para mantener el alma de un tubo cañón. Que lo sé, para limpiar las armas. Nada. Táctica de combate. Yo más, en rato cuando me reía... Sí, perdón. No, perdón, te vengo interrumpiendo desde hoy. No, dale. Entonces, uno aprende las guerras... La historia de la guerra, se dice ¿no? Que lo mejor es aprender la experiencia de los demás, lo que le sucede a los demás. Es sabio aprender de la experiencia del otro. Que la guerra la sufra otro. Claro. Pero al haber tenido tan intenso, en tan pocos días, con relativamente pocas bajas, no se tomó esa experiencia. O sea, al haber tenido la experiencia dura de sufrir un combate en territorio propio, con una potencia de primer nivel, que no se hayan extraído esas experiencias. Ya sea a nivel táctico, estratégico operacional, político y diplomático. Ni hablar, debe haber para hacer varios tratados de varias bibliotecas a nivel político. Una regla fundamental, lo sabemos todos, de simplemente jugar al TEG en nuestra juventud, o aquellos que siguen jugando ahora. China ataca a Kamchatka. China no ataca a Kamchatka si no tenés la espalda cubierta. Si no tenés aliados, claro, que te respalden. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en febrero del 82? Denunciamos el tratado de solución de controversia con Chile. O sea, China tenía atrás, rompió el pacto que tenía. Entonces, pero no, eso no lo vemos, eso no lo estudiamos, como, no tomamos conciencia. Como sociedad civil. La guerra empezó el 2 de abril, parece, y terminó el 30 de abril, cuando todos festejábamos. La guerra es la plaza del, de Galtieri, de Galtieri, del 10 de abril. Quieren venir, que vengan. Entonces, lo demás es muy doloroso, pero tiene que dejar sus lecciones. Me reía porque cuando hablaba el Doc esto, yo voy a algo mucho más mínimo, que es mi experiencia en combate, las tácticas de combate. En una de esas tantas campañas que hemos hecho después de la guerra de Malvinas, teníamos que tomar una casa y nos hacían ir por el medio de un camino, a caballo del camino, un montón de árboles, y nosotros ir por el medio. Y digo, escúchame, si vamos a ir metidos acá en el medio, se van a descolgar los muchachos del árbol, nos van a tiros, y también del otro. Y digo, vayamos por otro lado. ¿Qué me va a enseñar a mí con 14 años de experiencia? Y yo, bueno, está bien. Fueron, yo con otro muchacho, no fuimos por ahí, y se descolgaron de los árboles y se los capturaron. Ajá. Y después me comí 10 días de arresto por desobedecer la orden. Por tener razón. No, por desobedecer la orden. Por eso digo, vos decías, a nivel político, a nivel diplomático, la experiencia por la que se atravesó, aprender de los errores, aprender de las actitudes de los demás. Che, cuando llega el momento, el TIAR no sirve para nada. ¿Estamos? O si en el TIAR está Estados Unidos y Estados Unidos te da la espalda, el TIAR no sirve para nada. En aquella época, de gobierno militar, hablar de Cuba era decir mala palabra. Rusia. Y tuvimos que ver. Pero al canciller, a los besos y los abrazos con... Esa fue... Yo no lo podía creer. Con mis jóvenes 20 años en ese momento, después de haber vivido toda una etapa de lo que era el comunismo, de lo que era Cuba y demás, ver esa imagen por televisión, Costa Méndez abrazándose con Fidel Castro. Sí, sí. Entonces... Fue la foto de los diarios del día siguiente, obviamente, ¿no? Soviética comerciábamos trigo, había cierta relación no tan evidente, pero bueno, Cuba era donde se habían entrenado los guerrilleros, había toda una serie de historias que creaban una imagen por lo menos negativa de lo que era esa imagen, esa relación. Pero después a los abrazos, Cuba apoyando. O sea, obviamente, cuando llega el momento de la guerra, que necesitas los apoyos de donde sean, o mismo Libia entregando armamento. Ahí también surgió la realidad. ¿Qué país se comprometía con nosotros y cuál nos daba la espalda? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Porque Israel en su momento le sacó esos dubé que eran tan apreciados a sus propios soldados para mandarlos a Malvinas. Se compran 30.000 dubé y no había disponibilidad inmediata de los 30.000 y lo cubrieron con los, también con los usados, pero lo cubrieron con lo que estaban abrigando a sus soldados. Y dentro del orden de compra que se estaba vigente. O sea, hay equipos de comunicaciones que fueron enviados de contrabando a Buenos Aires para ser utilizados en Malvinas. Hubo técnicos israelíes de Tadirán que viajaron a Malvinas para poner en servicio los equipos. Los equipos vinieron sin la papeleta, no es que vinieron de contrabando. Okay, bueno. Llegó más tarde los papeles, porque en ese momento las comunicaciones eran complicadas, no había internet. Qué sé yo. Bueno. Sí, efectivamente, yo creo, y usted debe estar de acuerdo con nosotros seguramente, en que se ha perdido una excelente oportunidad de aprovechar la experiencia y el sacrificio de toda esa gente. Entonces, eso ha provocado que muchos oficiales y suboficiales decidieran dejar la fuerza, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, Danu? En este momento están sonando todos los teléfonos en Punta Alta. Estamos llamando a distintas casas hasta encontrar a la persona que estamos buscando. ¿Por qué no? Pero está... ya la tiene, Nidia. Ya estamos a creo que a dos dígitos. ¿no? Sí, dígitos, dice que sí, el dos operador. Dos dígitos es mucho, te digo. No, bueno, no, es un 15 había que poner, dos dígitos. Quiero decir que entre los mensajes sí. que ha recibido Daniel, ajá. hay una tarjeta amarilla para mí. Upa, caramba. Upa, caramba. Upa, caramba. Si bien fui el que se acordó del cumpleaños para lanzarlo al aire, que todos sí, los años yo lo dije, de la señora negra. Me puso tarjeta amarilla. El comentario. Yo para mí fue naranja, te digo. Comentario concretamente dice: el martes próximo comen torta, puntos suspensivos. A lo que me tomé la pequeña libertad de escribirle: no te pongas a cocinar por nosotros, por favor, con una botellita de champán va a estar bien. Bueno. Vos tenías, Javier, algo que contar. Del grupo sin consultar. Sí. Yo porque torta. Yo soy el picaporte. Yo quiero torta. Bien. Aquí parece que el teléfono que tenía que sonar en Punta Alta, me parece que sonó. Sí, arrancó. Sábado 3 y domingo 4 de diciembre se organiza el segundo campamento malvinero. La Patria los abraza, organiza el movimiento Jóvenes por Malvinas. Apreciar. Platos y vivencias. Con los platos y vivencias. Con los la capital de la malvinización, San Andrés de Giles. Mayores informes en Facebook, movimiento Jóvenes por Malvinas. Muy bien. ¿Vamos de vuelta o suficiente? Suficiente, pero en el momento. Comprendido, sí. Tenemos en la línea a alguien que participa de el rescate del Monsumen en aquel momento donde vuelven los tripulantes al buque que había quedado en marcha, pero infortunadamente hay un incidente que lo pone fuera de servicio y entonces es remolcado. Es remolcado por el Forrest, que era un buque que, como el Monsumen, pertenecía a las islas. Pero la intrepidez de su parece que lo hizo posible. De su parece que parte debe estar de otro lado del teléfono, nada más ni nada menos que el señor capitán don Rafael Molini. Buenas noches, señor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gustazo realmente estar con ustedes. Gracias por atendernos, señor. Sabemos que está ocupado, pero para completar esta historia, nos encantaría que nos contara cómo ve usted todo este proceso. Usted estaba un poco ocupado esa noche, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos con el buque fondeado ahí por el islote El Águila, uh-huh. junto con el Monsunen. Era de noche, había muy mal tiempo, y cuando se calmó un poquitito, el Monsunen zarpó para Puerto Argentino y nosotros zarpamos para Puerto Zorro, Puerto Fox, uh-huh. para seguir descargando ahí el Bahía Tetis, si mal no recuerdo. Uh-huh. Lo nuestro fue imposible, no pudimos cruzar por el mal tiempo, el San Carlos estoy diciendo, sí, por el mal tiempo, no lo pudimos cruzar, la boca, y nos volvimos. Y cuando nos volvimos, al rato el Monsumen se fue para Puerto Argentino. Y bueno, no hablamos para nada, por supuesto, nada de comunicaciones para no emitir y no ser descubiertos. Y bueno, iba pasando la noche, las primeras horas de la noche, estábamos descansando nosotros esperando que mejorara el tiempo, y de pronto por la radio empezamos a escuchar la información del Monsunen, que los atacaban, que se dirigían hacia la costa, y bueno, y en determinado momento se terminaron las comunicaciones, así que nos quedamos con la sensación de que no sé, que los habían hundido o algo, así que bueno, concretamente a la mañana siguiente me ordenan de Puerto Argentino, yo estaba por irme hacia Puerto Fox, me dijeron: no, vaya a buscar al Monsunen y rescatar la gente. Entonces navegué varias horas, y cuando ya al atardecer llego al costado del Monsunen, veo que el buque estaba varado de proa contra las rocas, y la gente estaba en tierra, y entonces tuve la sensación de que si yo lo tomaba desde popa con un cable y le pegaba un buen tirón, lo sacaba. Después, si se hundía o no se hundía era otro capítulo, pero bueno, por lo menos si no se hundía lo sacaba y me lo llevaba. Dicho y hecho, bueno, la dotación reembarcó, que estaba en tierra, le dimos un tirón haciendo cupla con la popa, y bueno, y zafó, por suerte zafó, así que lo acomodamos un poquito. Yo después le pedí que me pasara el ancla y la cadena a mi popa para hacer cargados, estaban ellos cargados también. Y bueno, no fue así, realmente el comandante con el cual soy muy amigo, uh-huh. Hoy en día el capitán de navío retirado Gobsevich, en ese momento no quería cruzar a Puerto Argentino, y yo quería llevármelo para Puerto Argentino para cumplir con digamos con la misión, ¿no? El buque tenía que ir hacia Puerto Argentino cargado. Concretamente, con el tiempo me di cuenta que yo lo mío era demasiado osado, que si intentábamos cruzar posiblemente nos hubieran detectado y nos hubieran atacado. Así que bueno, ya en una noche muy oscura, empecé a remolcarlo por el seno Choisel hacia el norte, con intenciones de irme hacia estribor, hacia Puerto Argentino. Y en el medio de la discusión entre Gossevis y yo, cosa que no tendríamos que haber hecho por radio, se escucha la comunicación de los ingleses que lo estaban buscando al Monsunen en el lugar donde había quedado varado. O sea, se escuchan comandos ingleses que dicen, pero estaba acá, estaba en este lugar, si anoche varó acá. Y nosotros estábamos muy pocas millas al norte de ese lugar. Así que se imaginan la sensación que tuvimos. No íbamos emitiendo, pero íbamos discutiendo. Y en ese momento de Puerto Argentino, con muy buen tino, por orden del señor almirante, seguro del almirante Otero, del comandante naval, que era el capitán del navío Mozzarelli, nos dicen en código, a mí me dicen, vimos, y cuando me dicen, ya a Darwin. Así que yo no dije más nada, me callé la boca y lo llevé a Darwin. Llegamos a Darwin esa noche lo amarramos a muelle al buque, yo me amarré al costado, la gente, ambas tripulaciones durante toda la noche desembarcaron el Monsunen y pasaron toda la carga al Forest, y a la madrugada muy temprano me ordenaron que me retirara urgentemente de Puerto, claro, de Darwin. De Darwin, sí, de Grugin ahí. Así que bueno, me retiré y a partir de ahí empezó toda mi navegación para poder cruzar a Puerto Argentino, habida cuenta que había permanentemente actividad de helicópteros y buques enemigos, de noche, de día, en fin, así que me fui escondiendo, hasta que desde Puerto Argentino, que tenían radar, y a Argentino, que tenían radar de la posición de los buques, me ordenaron y yo crucé y pude llegar a Puerto Argentino sano y salvo, ¿no? Con mi gente y con toda la carga que yo quería llevar inicialmente. El Monsunen terminó la guerra amarrado en Darwin, exacto. Sí, así su tripulación terminó siendo parte de la defensa. La navegación nocturna por el seno Choisel y el ingreso a Darwin realmente fue dificilísima, debo haber bajado 2 o 3 kilos transpirando, pero bueno, por suerte lo hicimos y no pasó nada. Pero, ¿cómo hacían? Porque es una zona muy compleja esa para teníamos navegar. Visores nocturnos. Nosotros teníamos todos visores nocturnos. Un detalle. Entonces, con visores nocturnos navegábamos prácticamente de día. Muy bien, reconociendo los diferentes accidentes de la costa, o sea que no hubo ningún inconveniente. Gracias a Dios, una de las cosas que los ingleses cuando embarcaron en el buque, cuando tomaron Puerto Argentino, se quejaban de que nosotros teníamos visores nocturnos y ellos no. Mira qué chiste. ¿Y las cartas eran fieles, señor, las cartas que ustedes tenían ahí? Bueno, yo tenía las cartas originales realizadas por la gente de hidrografía inglesa que estaban a bordo del Forest, que 2 o 3 días antes de finalizada la guerra hice 2 grandes rollos y en los aviones nocturnos la mandé al Servicio de Hidrografía Naval. Eran cuarterones realmente hechos con una precisión, de las cartas inglesas. Sí, para variar. Así que, además, los dejó sin cartas. Sí, sí, lamentablemente debo decir que robé. Bueno. Tomó prestado. Ya prescribió, señor. Tomé prestado. Por tiempo indeterminado. Sí, sí. Don Rafael, sabemos que usted ha dejado una reunión para atendernos a nosotros. Lo último que le vamos a pedir que lo atienda al infante de Marina acá, a don Ramos, que quiere hacerle una consulta. Sí, cómo no. Señor, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, Ramos? Un gustazo. Quiero aprovechar para hacer público mi agradecimiento el que nos haya llevado provisiones aquella mañana de fines de abril. ¿A dónde? A la Isla Borbón. Sí, ya sé. Sí, sí. Esa fue otra navegación realmente. Ahí sí que creí que estaba en el fin del mundo. Bueno, pasar el paso Tamar para entrar al lugar tranquilo donde luego después me amarré y le bajamos los víveres a Bordón. Uh-huh. Realmente fue algo totalmente emocionante, pero bueno, gracias a Dios siempre, qué elegante, siempre gracias a Dios llegamos a buen término. Fenómeno. Bueno, muchísimas gracias, don Rafael. Ha sido un gusto y espero poder Norberto Lafusa, señor. No, Norberto no, el cabo, el suboficial o el cabo. Ah, espere que lo salude. Sí. Don Raúl Gramajo. Ah, Gramajo, bueno, espero, si me anotan los datos por ahí, en algún momento poder encontrarme con él cuando, cada vez que viajo a Buenos Aires trato de encontrarme con algo de Malvinas. Bueno, cómo no, acá hay... Y sigo escribiendo, tengan fe que en cualquier momento sale algo. Acá siempre... El anecdotario del Forest. Acá siempre hay cerveza, señor. Entonces voy a ir. Bien, bueno, le mandamos un cariño muy grande. Un gran cariño a todos los presentes y sigan así, realmente son un motivo de orgullo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Adiós, buenas noches. Así que, hemos cerrado también esa historia por ese lado también. Qué notable. Yo me hago unas ensaladas bárbaras, ¿eh? Ah, ¿y qué queda para mí entonces? Yo me hago unas ensaladas bárbaras. Lo del monsumen fue en el seno, dentro del seno. ¿No fue al sur de las islas? La isla Águila está en el centro. Está al sur de la isla Soledad, cuando menciona el capitán ahí Pugliese, era donde estaba haciendo espera el Forrest. Cruzan de Bahía Sordo, cruzan el estrecho, sí, y se quedan ahí, sí, y es cuando comenta que escuchan el monsunen, después sigue que les agarra tormenta y demás, y después el monsunen se embica un poco al sur de Sin Cartas. Vemos que usted al sur de Sin Cartas. Eso es que Don Molini a remolque dice de varias, entra por el seno, de varias horas de navegación buscándolo al monsunen, ahí es donde lo encuentra y después lo quiere llevar a Puerto Argentino y recibe la orden de ir. Ahora, los ingleses patrullaban aéreo toda esa zona. Uh-huh. También fue de noche. Pero muy despacito. ¿Sabe que los vieron pasar? Nosotros hemos hablado con alguien acá que era uno de los observadores del aire y recuerda haber visto pasar a los dos buques a remolque uno del otro. Claro, ahora sí comprendo. No, disculpe, doctor. Usted me puede negar a como diciendo recién ahora. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces uno lee los relatos, que hay referencias geográficas, pero automáticamente uno tiene que ir al plan, al mapa. Sí, en el momento. Entonces uno lo puede ir siguiendo y va tomando la dimensión. No sé qué estaba pensando, Javier. No, es que yo recién le puse acá el atado de pucho y el teléfono y el encendedor para decir una isla, la otra Borbón, y yo, iban así, me dice, no, iban para el otro lado. Ah, ok. Bueno, aprovecho hablando de mapas, le debo al Pepe Orequi todavía el mapa. Lo que pasa es que me tiraron el papelito donde estaba el mail. No. Así que. Bueno, eso lo arreglamos. Después lo arreglamos. Pero bueno, si está escuchando el Pepe. ¿El mail de Orequi? Sí. Ah. Bueno, disculpe. Pepe, yo te prometo que cuando viene Jorge Gobsevi de Estados Unidos. Buenísimo. Te lo voy a traer acá, que va a venir acá. Buenísimo. Es un. Y va a hablar todo sobre esto, porque él ahí nos traemos directamente él, él fue el que estuvo en el momento de la rendición, porque él sabe como oficial inglés, ¿verdad? Porque él sabe bastante inglés, domina todo inglés, así que él estuvo en lo que hizo la rendición de los ingleses, ¿sí? él fue quien siempre ha hecho referencia a la presencia de Gobsevich. Uh-huh. Ha sido Alberto Frontera, a quien le mandamos un saludo. Que siempre estaba. No, porque estaba cuando llega el monsunen del rescate del Forest, el buque queda con ciertas limitaciones de navegación. Se lo terminen utilizando para que no lo tomen los ingleses, y se suma al puesto de comando de la Fuerza de Tarea. La tripulación también, ustedes participan del combate de Darwin. De Darwin, los que todos teníamos nuestro fusil, nuestro armamento, todos tirábamos. cuando pasaban los... ¿Hizo de infante aviones, de marina? De todo, hicimos de todo, de todo, todo, de cocinero, de... de enfermero. De enfermero, de todo, todo hicimos. Así eso que, es lo que comenta don Alberto, que se presenta Gobsevich y pide armamento para que su tripulación se sume a la defensa de él. Y después, bueno, al conocimiento de inglés que tenía, lo hizo ser un protagonista de los intercambios radiales que hubo esa noche, previa a lo que fue a la mañana siguiente la rendición, ¿no? Y cuando es el encuentro entre Kivil, Pedroso, Piaggi, estaba Gobsevich también. Él era el que era el intérprete de todo. Por eso él te va a contar todo, todo. Le vamos a sacar el jugo. Yo sé, bueno. Pero él lo contó. Es una cosa increíble. Buenísimo. Él contó, sí. Y el personaje, cada personaje. Y todo. Haber sido testigo de esa, de ese encuentro, de ese hecho momento, histórico. ¿No? Histórico. Claro. Claro. Haber sido parte. Dani, como una vueltita como para cerrar ese tema. Sí, señor. Nosotros tenemos, quisiera destacar que en este momento hay 1968 miembros. Nos descontaron el IVA. 1968 miembros, que es una cantidad muy importante para una página que está construida a partir de una banda de hermanos de un puñado, un puñadito de 15, 20. El cuñado de... Ah, no, un puñado. Y se suman a esta segunda vuelta don Hernán Cassiani, que me tiene en privado. ¿Apareciste? Sí, apareció. Ah, bueno. Alejandro Daniel Groen, fue César, don César Carpo y Marian Daladea, malos nombrados en la primera vuelta. Así que gracias bien. A todos ellos por estar participando. Bien. El viernes estuvimos con Javier en casa del Colla. Participaron de esa recoleta reunión don Díaz y señora. Se llevaron Voces del Viento, que en principio iba a ser enterrado en Malvinas adentro de una bolsa Ziploc para que se preservara, pero después de charlarlo un rato todos coincidíamos en que lo mejor era enterrarlo sin la bolsa. Roto. Sin la bolsa o sin la bolsa. A ver. No. Pero la idea es que justamente se va a amalgamar. Que quede en la turba. Que Voces del Viento forme parte indivisible de Malvinas. Así que realmente yo me puedo morir esta noche, que estoy recontrahecho. Gracias a la iniciativa de estos tres, parecen los tres chiflados, ¿viste? Susana pone orden. Hasta que la dejan, después ya no pone orden. La segunda copa. Claro, terrible, terrible. Después así está que, muchachos. El pelado Curly. Cosita. Realmente es algo impensado. Qué feo que el camino. Extraordinario. El hecho de tener la posibilidad de que un trabajo mío termine en esas condiciones en Malvinas es algo que supera largamente cualquier buena expectativa que uno hubiese tenido como destino para ese trabajo. Que termine absorbido por la turba es lo mejor que me puede pasar. Y yo involuntariamente escribí una dedicatoria en ese libro, que fue lo que lo hizo pensar al Colla y proponerme esta segunda alternativa. Así que gracias a él, a don Díaz y a Susana Fábrega, que entre las cosas que van a hacer a Malvinas en noviembre se van a mandar esto. No sé dónde lo van a hacer, van a decidirlo allá en qué lugar de Malvinas lo hacen. Yo me imagino, don Raúl, hace 2 horas que estamos acá. Parece que fueran 10 minutos. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Se vino directamente del trabajo, todavía no llegó a casa. Para nosotros es importantísimo poder sumar a los cientos de testimonios que este programa a lo largo de casi 11 años ha obtenido. Si quiere cerrar usted la noche de hoy, le damos el tiempo como para que diga lo que crea conveniente en la oportunidad. Bueno, para mí fue un orgullo estar acá, es un orgullo totalmente, fue un honor de haber compartido con ustedes, dejarme explayarme lo poco, lo que uno recuerda, porque pasan años, sí, claro. Y tenemos muchísimo. Hay días que nos sale una cosa, otro día otra cosa, pero no lo tenemos todo presente. Pero lo sí que estamos orgullosos de todo lo que estuvimos allá, que dimos algo por la patria. La patria que se merece que todos pongamos el hombro. Que pongamos el hombro, que va a salir entre todos nosotros, de todo nivel, gente de poder, gente de no poder, gente estudioso, gente no. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena y va a salir esto, va a salir, todo se puede. Yo salí del campo y todo lo que soy lo hice todo con voluntad de poner hacia adelante las cosas, y tenemos que hacer todo. Porque nadie, como dije hoy, nadie nos pone algo en la cabeza para que nos reventemos en esto, en aquello. No, todo lo contrario. Tenemos que ayudar a todos los hermanos, a los hermanos, no porque de religión, no. De ayudar a la gente, ayudarlo. Al prójimo, hay que ayudarlos a todos. Y van a salir y todos vamos a estar bien. Muchísimas gracias, don Raúl. Muchísimas gracias. Muchachos, nos vemos la semana que viene. Yo quiero agregar rápido que hoy nuestro invitado nos mostró la estampita de la Virgen que lo acompaña desde Malvinas. Un recuerdo imborrable. Buenas noches. Muchas gracias.